6:30 de la mañana estarán partiendo los olavarrienses, los jóvenes olavarrienses y los profes a una nueva edición de los Juegos Buenos Aires, la provincia. El contacto en línea es con el profesor Gabriel Rosato, director de deportes de la Municipalidad de Olavarría. Gobi, ¿cómo te va? Buen día. Jorge, oyente, tengo a ustedes muy buenos días. Bueno, me imagino todo listo ya para una nueva edición de la final en Mar del Plata de los bonaerenses, ¿no? Sí, sí, ultimando detalles a último momento, siempre, bueno, esto lleva que los participantes no puedan competir sin ningún tipo de problemas, y bueno, ya hoy a la tarde estamos saliendo una delegación más o menos de 20 personas, la mayoría son coordinadores y delegados municipales, que recepcionarán a la delegación que llegará mañana cerca del mediodía a Mar del Plata, y algunos otros participaremos de la reunión general que se hace a partir de las 9 de la mañana, donde se establecen las pautas comunes para estar en esa semana, estos 5 días en Mar del Plata. Uh-huh. Bueno, Gobi, ¿cuántos chicos de Olavarría viajan en esta oportunidad? La delegación se compone de no solo de chicos, sino también de abuelos. Ajá, sí. Y también de los profesores, delegados municipales, directores técnicos, bueno, personal de prensa, que nos acompaña siempre, de acá de Olavarría, y ¿quién va? A ver. De la gente que ha comprometido en prensa, bueno, la gente del canal, del diario, de la radio, también estaban ya siendo, tenemos la acreditación para llevar hoy en mano. Así que bueno, a los que quedan acá, a los padres y a familiares, los que participan van a estar permanentemente informados, ¿no? Y sí, bueno, sí, después sí. También va, llegamos médicos, masoterapeutas, como hacemos siempre, personal de la Dirección General de Escuela, viaja el profesor Méndez, el inspector Méndez viaja para en representación de educación, porque hay muchas categorías que son a nivel colegial, y más o menos andamos en los 510, 515 personas. Estamos ultimando algunos detalles, algunos chicos, es una fecha a veces complicada porque tienen viaje de estudios, así que lo están definiendo, pero más o menos esa es la cifra que mañana 6:30 están citados en la Plaza Central para salir. Gogi, bueno, los bonaerenses se achican, pero no la delegación de Olavarría, es importante el número. Sí, me sorprendió notablemente porque, para que tengas una idea, el año pasado llevamos 630 personas, pero nos eliminamos entre cuatro ciudades. Claro. Este año llevamos 100 personas menos, pero nos eliminamos entre 10 ciudades. Uh-huh. Tal es así que uno hizo una proyección, yo calculaba no más de 300 personas que podíamos llevar, y bueno, gratamente me sorprende de que llevemos esta cantidad, que no dudo va a ser uno de los municipios más numerosos, por lo menos de la región, seguro, te digo, ninguno pasa de las 200 personas, acaso. Te hablo de Tandil, te hablo de Azul, te hablo ciudades que son más o menos como la población nuestra, y que realmente no sobrepasan 200 personas. Nosotros llevar esta cantidad, bueno, mañana te diré fehacientemente que en qué puesto estamos, pero realmente seguro que vamos a ser una de las más numerosas. Bueno, 6:30 de la mañana salen mañana desde la Plaza Central. Mañana 6:30, bueno, llegarán allá, lo distribuimos en los 8 hoteles que tenemos. Ese es otro aspecto importante, porque acá hay un trabajo invisible, ¿no? Como porque muchas veces, como yo planteaba en la reunión, muchas veces el periodismo a veces se fija solamente en el tema de las medallas, ¿no es cierto? A veces nos prejuzgan, nos juzgan, mejor dicho, por el tema si se trae medalla o no. Hay que pensar que este año, por supuesto que se va a traer mucho menos medalla que el año pasado, porque las disciplinas son mucho menos en cuanto a la participación, pero acá lo importante es la vivencia que van a tener los chicos, de estar realmente en un ámbito que no es el habitual en ellos, y que bueno, ayuda a la formación del chico, y bueno, y el disfrute de los abuelos de estar unas semanas compartiendo, no solo a nivel deportivo, aparte van a estar en un muy lindo hotel cerca de la playa. Así que, bueno, están luchando todo el año para llegar acá, y bueno, es el momento de que lo llegue y lo disfrute. Que tengas un buen viaje vos y toda la gente que viaja a Mar del Plata a representar a Olavarría, y bueno, estaremos en contacto en el transcurso de estos días para ver cómo va todo. Bueno, gracias, Jorge. Y bueno, ojalá podamos decir el domingo Bueno, es importante también remarcar esto. La delegación va a regresar en dos tandas. Un primer grupo va a regresar el domingo en horas del mediodía. ¿Este domingo? Este domingo. Porque son todas aquellas... Se juega jueves, viernes, sábado, y aquellas disciplinas que no se accedan a la final estarán, o que hayan terminado su participación, regresarán el día domingo. Mientras que el día domingo se juegan semifinales y finales. Entonces todo ese grupo que llegó a la parte semifinal y final estará llegando a la barría al lunes, en la mediodía, siempre de 13:30 en la plaza central, y ojalá sea otro año plagado, ya digo, de éxito, no solo en lo deportivo, sino realmente en lo humano, que es lo que nos interesa. Un abrazo grande. Igualmente para vos, chao, gracias. El profesor Gabriel Rosato, director de deportes de la Municipalidad de Olavarría. Mañana, 6:30 de la mañana, emprende el viaje la numerosa delegación de Olavarría, puesto que son 500 personas fundamentalmente, pero son 500 personas con muchas menos disciplinas en estos bonaerenses, ya lo hemos hablado, o torneos Buenos Aires, la provincia, como se llama ahora, mucho más chicos, ¿no? Son 5 días, en la final provincial, menos disciplinas deportivas y demás. Bueno, 8:15.